Damos comienzo a una nueva edición de Lado B acá en este día de Navidad, a una semana que se termine este año 2008. Y lo vamos a hacer con un especial de Unplugged. Acordarle y así con música de claro, no le íbamos a poner finito. Villancicos, pero. No, no le vamos a poner así. Pero la beta acústica para reflexionar acerca de este día. Claro. No sé qué tenemos que reflexionar, pero todos dicen que hay que hacerlo. Las cosas buenas y malas que hiciste durante el año. Así es. Eso se hace. Claro, y después para ver los propósitos, una semana después, claro. En el año nuevo. Y después uno se olvida, ¿no? Y olvidarte el día de año nuevo. Perfecto. Exactamente. Además que a esta altura ya en Navidad, después están todos chambreados, así raro. Pues. Exactamente. Ya, bueno, y lo que tenemos de fondo es el disco de la semana. Exactamente. Que es un disco histórico, vale decir, ¿o no, Pato? Exactamente, que es el disco de los tres, el Unplugged que hicieron para MTV el 14 de septiembre de 1995 en Miami Beach, Florida. Y que yo lo elegí como disco de la semana porque es un disco que a mí básicamente me mató. Básicamente me mató. Teníamos el antecedente del grupo más cercano en esa época, que era el Unplugged de Nirvana. Pero a mí, a nivel. Bueno, en esa edad también estaba empezando yo a tocar guitarra, como a entender un poco más de concepto musical y ese tipo de cosas. Y a mí, a nivel de cómo estos tipos juntaron dos guitarras acústicas, el contrabajo de Titae, más las mandolinas. No recuerdo cuál era Cutiaste el que tocaba la mandolina. Sí, sí. O Toño Restucci. Toño Restucci tocaba la mandolina y el otro tocaba el acordeón. Exactamente. Ah, sí. Y todos estos instrumentos ni siquiera conectados por línea. Estafió Pancho Molina. Pancho Molina también, que la batería de baterista. O sea, claramente un integrante que claramente no pudieron reemplazar en esta última etapa de los tres. Claramente. Y que bueno, y que es un disco que suenan guitarras que como la que una tenía en su casa, porque no eran guitarras que estuvieran conectadas directamente a una mesa, sino que estaban frente a micrófonos analógicos. Y que era, tú decías, maldición, yo también tengo una guitarra en mi casa y estos tipos suenan así totalmente impresionante. Y las versiones que hicieron para las canciones que toda esa altura, por ejemplo, de Barrido el Sol, la versión en placa a mí me parece pero increíble con ese solo de acordeón. Después un Ángel Parra que para mí está totalmente impresionante en este disco. No a niveles de rapidez ni de o sea, a mí lo que me impresiona mucho es la pulcritud que tiene para tocar y como la cosa como entretenida que le colocaba a los temas con su solo ahí tranquilito por las piedras, que uno sabe que es ultra difícil, pero que a él lo hace parecer fácil. Lo hace parecer muy muy sencillo, con un Álvaro Enrique que yo encontré que cantó muy muy bien también en eso esa ocasión. Eso es lo que todos destacaron, la voz limpia que supo sacar Álvaro Enrique en ese Unplugged, porque de hecho desde el Unplugged menos ¿cómo se podría decir? Menos producido que yo he visto, porque la mayoría llevan un montón de juegos de cuerdas, violines. En cambio, claro, eran los dos músicos extra y la banda. Claro, básicamente era como una fonda que hubieran hecho acá en Santiago, que la llevaron allá a Miami Beach y le pusieron unos micrófonos y démosle. Y eso es la gran como frescura y cosa muy entretenida que yo rescato del Unplugged de los tres y que yo lo destaco por sobre los otros Unplugged que yo he conocido, que claramente no los conozco todos, pero que me parece muy, muy entretenido y muy interesante desde ese punto de vista. Y la manera en que ellos fueron jugando con sus tres cuerdas, porque ellos fácilmente pudieron haber tocado todo el mismo acorde, que han habido a Unplugged donde hay muchas guitarras y básicamente todo rasguea las mismas notas, pero ellos fueron jugando mucho con las líneas melódicas y lo que les comentaba antes, cuando yo ya estaba ultra impresionado con Álvaro Enrique y Ángel Parra y jugando ellos dos con su guitarra, que entre Titae. Titae también, monstruo en el contrabajo, pero el que tocaba la mandolina, si el de la mandolina. Toño Restucci. En Traje Desastre creo que toca la mandolina. Sí, sí. Sí. Uno escuchaba y tocaba 50.000 veces la misma nota, pero le daba una cosa como triste y que le daba algo más sobre las guitarras que estaban dejando básicamente la cagada en todo ese Unplugged. O sea, básicamente yo soy un puto fan de Unplugged, o sea, no tengo más argumentos que lo de un fan, y me parece un gran, gran, gran trabajo, y que fue una de las cosas como más tranquilas que yo escuché en ese tiempo, donde Nirvana, Metallica, Megadeth se empezaban a apoderar de como mi panorama musical sonoro. Bueno, yo decía también que era un disco histórico porque fue la primera banda chilena en hacer un Unplugged. Después estaría solamente La Ley, pero lo que hizo varios años después, casi una década después, sí. Hizo el Unplugged La Ley. Y bueno, y además que los tres venían, estaban como pegando muy fuerte de MTV en aquellos años, por eso escogieron a la banda. Con porque la espada había, y la pared. Con, claro, con ese disco precisamente, que fue como el momento de más auge de la banda en Latinoamérica. Además que ellos en 1999 con este mismo disco, según un datito que tengo acá, consiguieron el sextuple platino acá en Chile con más de 150.000 copias vendidas. Que para ser Chile no es absolutamente nada malo. Exactamente. Pero que de todas formas, pese a eso, o sea, que estaban con este tercer disco que era La Espada y la Pared, el disco que los hizo absolutamente famosos tanto en Chile como en el extranjero, de todas formas no tocaron solamente temas de ese disco, sino que también hicieron versiones de canciones de que eran de temas anteriores, por ejemplo, que también habían sido conocidas, pero medianamente conocidas en comparación, claro, con los otros. Y también lo que tú mismo decías, o sea, le dieron una frescura a cada uno de sus temas. Yo creo que lo otro que es absolutamente destacable y que siempre fue destacable en los tres es que cada uno, pese a la personalidad más, un poco más potente o diva que tiene Álvaro Enrique, todos son muy buenos músicos, entonces todos destacan. Y creo que en este Unplugged, incluyendo el de la mandolina, incluyendo Cutiaste con su acordeón, todos demostraron que eran buenos músicos, aunque sean en participaciones más pequeñas, pero todos tuvieron como su momento para demostrar lo que ellos podían hacer. Entonces yo creo que yo también soy una convencida que es un gran disco. Sí, un gran disco, un trabajo redondo, y que lo vamos a dejar ahora escuchando con dos temas, que el primero es Sudápara, que es el tema con el que abren el disco, y la segunda canción, que si bien nosotros somos lado D y todo lo que quieran, hay que colocarla porque la versión de He Barrido el Sol es absolutamente impresionante. Así que eso, acá disco de la semana, los tres Unplugged en lado D. ¿Qué tal? Festival. a espaldas de mí, que pintaste verde. Quitaste espaldas de mí.